Yo soy la mordida a la manzana del pecado, soy la sombrilla de las mujeres de Monet, soy el delirio del hombre en la noche alucinógena, soy la idea donde viaja su mirada perdida, soy las pisadas del tiempo sobre la piel, soy el temblor del orgasmo entre tus piernas, soy el viento colándose por la ventana, soy la soledad vagabundeando por la ciudad, soy la luz apagándose en el ocaso, soy la vacuidad de tus días, soy la promesa olvidada en la basura, soy los clavos de la crucifixión, soy la daga clavándose en la espalda, soy la muerte en el cuerpo presente, soy la peste de su putrefacción, soy la nada, soy nada.